alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de su radio revista Al Derecho y al Revés del colectivo ProDH, Pro Derechos Humanos. Mi nombre es Paulina Ponce, les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en esta tarde. Como siempre es un gusto y agradecemos a la Casa de la Cultura por el espacio. Queríamos agradecer también a Adrián Torres, que es el operador y que también nos está ayudando en este día. Recuerde que estos programas y otros productos de comunicación radial, usted los puede encontrar en www.prodh.org. Aquí está disponible toda la producción que nuestra organización realiza sobre derechos humanos. Vamos a tener nuestra entrevista habitual este día, pero empezamos escuchando el informativo Voces Comprometidas, que cada semana está preparado por una red de corresponsales voluntarios en todo el país y que en esta semana también nos comparten información sobre lo que está sucediendo en los derechos humanos en diferentes provincias. Así que vamos a escuchar el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿cómo están amigos y amigas oyentes de El Informativo Voces Comprometidas, que semana a semana llega a ustedes a través de las emisoras comunitarias de la Costa Sierra y Amazonía de Ecuador y también entre otras privadas que nos apoyan en la difusión de este programa, que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos? Como ustedes conocen, es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales del país. Bienvenidos y bienvenidas a este informativo de la presente semana. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Lo que la campaña "Con mis hijos no te metas" no lo dice, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Varios grupos de personas en países de Latinoamérica han empezado una campaña desinformativa que distorsiona los puntos centrales de reformas legales que se quieren realizar en pro de la igualdad basada en motivos de sexo o género. En Ecuador y otros países, dicho movimiento se cobija en redes sociales con la etiqueta "Con mis hijos no te metas". En el país, dicho movimiento quiere boicotear parte del proyecto de la ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Usando falacias y tergiversaciones, han convocado marchas en Quito y Guayaquil para defender a la familia. Se aprovechan de los sentimientos de las personas y de su desinformación para que marchen, pero sin saber en verdad por qué, alimentan con odio e intolerancia una lucha contra algo que supuestamente va a acabar con la sociedad. En específico, se oponen a implementar un programa nacional de incorporación del enfoque de género en las mallas curriculares del sistema de educación formal y no formal. Empecemos por definir enfoque de género. Según la FAO, el enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se las asignan. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. Esto, en pocas palabras, lo que en verdad implicaría es incluir en los programas de educación cosas como explicar qué es la discriminación, cómo se la ha discriminado históricamente a la mujer y por qué esto está mal, por qué los hombres y mujeres deben ser tratados igual ante la ley, por qué está mal violentar a las mujeres, cuáles son las consecuencias en lo privado y en lo público de que las mujeres y hombres tengan iguales oportunidades, por qué está mal pegar y violar, por qué está mal pagar menos por hacer el mismo trabajo, ¿por qué está bien embarazarse y también no hacerlo? ¿Por qué las mujeres y los hombres no deben ser tratados como objetos? Entre otras cosas que deberían incluirse en la educación en un estado laico. Como pueden apreciar, estimados y estimadas radioescuchas, el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas aprovecha la coyuntura para confundir, desinformar y atacar sin razón argumentada y juiciosa un proyecto de ley que, aunque debe madurar, es el primer paso hacia una sociedad ecuatoriana más igualitaria. Si se toma la cifra de 49.303 casos de violencia de género, intrafamiliar, sexual y de maltrato infantil, atendidos hasta septiembre del presente año solo en Quito, es posible hacerse una idea de la urgencia de contar con una educación que enseñe a no pegar, a no violar, a respetar a la mujer y a tratarnos todos y todas como seres humanos sin importar nuestras diferencias. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos la ronda de aportes informativos con nuestros corresponsales, hombres y mujeres, comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos. Y a propósito del comentario anterior, nuestra compañera Sonia Rodríguez, desde CEPAN Guayaquil, nos comenta sobre la campaña emprendida por un sector de la sociedad denominada Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Cuál es la opinión, el punto de vista respecto a este tema que ha generado debate en el país? Nos comenta nuestra compañera Sonia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Defender a las niñas y a los niños. ¿Pero de qué? ¿De quién? Hay que defender a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres de la violencia, de la explotación sexual, de la pobreza, de la esclavitud y explotación laboral, para que puedan estudiar, jugar, para que puedan llevar una vida digna. Entonces, hay que educarlos para respetar las diferencias y no promover prácticas violentas en ningún tipo de relación. Lamentablemente, la campaña No Te Metas Con Mis Hijos no defiende la vida digna de niños y niñas, sino que rechaza a las parejas de homosexuales y lesbianas. Es triste y en contra de los principios cristianos rechazar, marginar, condenar a homosexuales y lesbianas. No distinguen ni quieren aceptar el desarrollo de las ciencias sociales que han formulado avances, teorías y estudios de género que han permitido una mejor comprensión de la problemática de la violencia contra las mujeres, el femicidio, las paternidades, que nos acercan a la comprensión de las diferentes maneras de ser hombre y mujer. Defendernos de las mentiras y actos que denigren, ofendan la vida de otros por ser diferentes, es nuestro derecho. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM, Guayaquil. Gracias, Sonia, por el aporte informativo. Y nuestra compañera Jimena Gudiño, desde el colectivo Pro Derechos Humanos, nos comenta sobre el estreno del cortometraje documental Tierra Esperanza. ¿De qué se trata esta producción? Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, estrenó en días pasados el cortometraje documental Tierra Esperanza, el cual narra la historia de lucha por el derecho a la tierra de la comunidad La Buena Esperanza en la Sierra Norte de Ecuador. Se pretende visibilizar la realidad de esta población que se mantiene firme por proteger su territorio que representa la fuente de sustento para las más de 400 familias que lo habitan. Tierra Esperanza formó parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine Documental Acampadocs, que se desarrolló en el mes de septiembre en Panamá y presentó una serie de películas provenientes de varios países de Latinoamérica. Además, en el mes de octubre será parte del Terra di Tutti Film Festival, que se desarrolla en la ciudad de Bolonia, Italia, y que selecciona filmes con temáticas sociales de alrededor del mundo. Con la producción de este cortometraje, ProDH inicia una nueva línea de trabajo, la elaboración de audiovisuales sociales con apoyo a los procesos que llevan adelante las comunidades y las organizaciones en la defensa y promoción de sus derechos. Reportó para ustedes Jimena Gudiño, ProDH. Gracias, Jimena, por el reporte. Y desde Latacunga, nuestra compañera Maritza Salazar nos informa que las niñas de Cotopaxi exigen mayor atención en el cumplimiento de sus derechos. Lo hicieron ante las autoridades a propósito del Día Internacional de la Niña. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, niñas de Cotopaxi exigen ante las autoridades mayor atención en el cumplimiento de los derechos. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Niña este miércoles 11 de octubre, niñas de diferentes sectores de la provincia de Cotopaxi se reunieron con las autoridades del gobierno provincial, representantes del Plan Internacional y más autoridades de municipios, gobiernos parroquiales, para evaluar las acciones cumplidas a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en este último año. Este compromiso se firmó el año anterior en la toma de posesión de dos niñas como prefecta y viceprefecta de la provincia. Dentro de las acciones que se han desarrollado en la provincia está espacios de formación en derechos sexuales y reproductivos, así como proyectos para el aprovechamiento del tiempo libre, con una cobertura de casi 1.200 niños, niñas de las parroquias rurales de Cotopaxi. Además, en un esfuerzo conjunto entre Plan Internacional y la Prefectura de Cotopaxi, impulsan espacios para el debate y el análisis sobre las situaciones de desigualdad y discriminación que afectan la vida de las niñas. Temas como, por ejemplo, la falta de acceso a la educación en niveles superiores, la violencia, el embarazo en adolescentes, la pobreza, son temas que limitan el desarrollo de las niñas. En el evento, que se cumplió en el Salón de Honor de la Prefectura de Cotopaxi, participaron los GATS parroquiales, los GATS municipales, los representantes de los consejos cantonales para la promoción de derechos, delegados del Ministerio de Justicia. En la intervención de las niñas, exigieron de las autoridades más atención y promoción de sus derechos. Escuchemos a Greta Villasís de la Unidad Educativa 17 de Abril. En esta mañana, mi mensaje para las niñas es: el nacimiento de una niña es la mayor felicidad para los padres, pero para algunas es la desgracia. Algunas personas dicen que la niña es más débil, pero otros dicen que la niña es más estudiosa, la más sincera y la más responsable, porque tiene que ayudar a su madre y cuidar a sus hermanos menores. La niña durante toda su vida ha soñado con ser grande en su futuro, pero algunos padres la apoyan y otros no, porque piensan que las niñas solo sirven para amas de casa, pero no es así, porque la niña puede salir adelante con su esfuerzo y por su estudio, puede ser alguien en la vida. Algunos padres no respetan los derechos de la niña, como jugar, estudiar, su salud y muchas cosas más. Hay muchas niñas en todo el planeta que son obligadas a casarse a una temprana edad y empezar una familia, que son disuadidas a educarse. Tenemos que pedir a los gobiernos que inviertan en la enseñanza de las niñas y apoyar a quienes luchan por este derecho. También tiene que haber igualdad y paz para las mujeres. Hay 31 millones de niñas que no pueden estudiar. Sin una niña en el planeta no sería lo mismo, porque la niña cambia todo. Y para finalizar, yo creo que la niña tiene que ser respetada como todos los demás. Que viva el Día Internacional de la Niña. Gracias. Con el compromiso de trabajar mancomunadamente para defender los derechos humanos y en especial los derechos de las niñas, finalizó el programa de celebración del Día Nacional de la Niña. Desde Latacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. Y de esta manera hemos llegado a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias, amigos y amigas oyentes. Nos despedimos invitándoles para que visiten nuestra página web. Nos encuentran en www.prodh.org. Será hasta el próximo programa. Gracias por sintonizarnos y por estar aquí siempre con nosotros semana a semana. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, y estamos en esta tarde, nos acompaña Efraín Soria. Efraín es representante, es vocero de la Fundación Equidad. Así que, Efraín, muchísimas gracias por compartir esta conversación esta tarde. Hola, Pauli, muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo fraterno a todos los amigos, amigas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Efraín. Y bueno, la propuesta de la conversación de esta tarde tiene que ver con el tema de la discriminación que como sociedad ecuatoriana seguimos manteniendo. Durante estos últimos días y semanas hemos escuchado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales la presencia de grupos que están planteando una serie de ideas, una serie de tesis que yo creo que dejan por fuera a muchas personas de esta sociedad. Entre esas las mujeres que están siendo violentadas, pero también a las diversidades sexuales y a otras diversidades, por ejemplo, a diversas formas de familia, de familias, porque existen muchas formas de familias. Y plantean como un modelo único de familia, una defensa de la educación estrictamente en manos de los padres para los hijos. Y bueno, esas son como sus tesis tal vez más generales, pero yo quiero plantearte esta conversación. ¿Por qué en sociedades como la nuestra, digamos, es posible escuchar este tipo de cosas que son muy graves y son muy atentatorias para los derechos humanos? Efraín, esa es la primera pregunta. ¿Cómo está la situación de la discriminación en general y por qué es posible que en nuestro país escuchemos y encontremos que suceden cosas como estos movimientos que están planteando esta discriminación? Sí, Pauli, en realidad es bastante preocupante la arremetida que estos grupos antiderechos están haciendo en relación a los estilos de vida de otras personas, en este caso las poblaciones del LGBTI, o los derechos que pueden hacer uso las compañeras mujeres que les asiste como cualquier otro ser humano, ¿no? Y entonces nosotros creo que es necesario para entender esta situación que lamentablemente el Ecuador, como muchos países de América Latina o de lo que conocemos como Occidente, somos herederos de una cultura judeocristiana que por más de 2000 años ha estado presente en la historia de la humanidad y que esta cultura tiene tres postulados muy importantes en relación a la sexualidad, y cuando estos postulados son de alguna manera violentados para ellos, pues encontramos este tipo de manifestaciones. O sea, esto no es nuevo en realidad. Lo pasó hace muchos años cuando las mujeres lograron algunas conquistas como el derecho al voto, o cuando se instauraron instituciones como el divorcio. Inclusive en el Ecuador teníamos estas mismas manifestaciones indicando de que se acaba el mundo, de que se acaba la familia, de que a dónde vamos, ¿no? Y esto obedece, como te decía, a estos postulados de la cultura judeocristiana, que son tres específicamente, y que les invitamos a los amigos que lo escuchen para que entiendan también por qué nos comportamos de esta manera, por qué pensamos que eso es así. Hay que entender que la sexualidad en general no es sino una construcción social sobre un impulso biofisiológico. Entonces eso implica que todo lo que sabemos de la sexualidad o las sexualidades en realidad viene a ser, en términos más coloquiales, un invento de las culturas, es decir, de los seres humanos que forman. Y estos inventos se han dado en función de estos impulsos. Entonces, para la cultura judeocristiana, estos impulsos determinaron tres manifestaciones o tres postulados. Uno es que la sexualidad es saludable o es normal, entre comillas, o es socialmente aceptada si es entre un hombre y una mujer. Cuando es practicada entre un hombre y una mujer, pues no recibe sanción. Dos, es que debe estar dentro del matrimonio. Y tres, su finalidad es la procreación. Entonces, cualquier otro tipo de manifestaciones de la sexualidad que se salga de este conjunto de estas tres postulados de la cultura judeocristiana crea un ambiente de inestabilidad para estos grupos conservadores, antiderechos, porque piensan que se está acabando con esa estructura patriarcal, machista, de esa familia nuclear que ellos consideran, ¿no? Entonces, claro, veamos el escándalo que se hacía cuando una mujer, hace muchísimos años atrás, decidía, o aunque no lo decida, se convertía en una madre soltera. Cómo era vista, cómo era marcada, ¿no? Hoy en día ya no podemos sorprendernos. De hecho, muchas mujeres deciden ser madres solteras y nadie le puede acusar ni señalar, porque hemos superado esa situación, ¿no? Y entonces, claro, aparecen las aparecemos las poblaciones LGBTI que rompemos con estos esquemas, porque resulta que yo, como un hombre gay, amo a otro hombre, tenemos una relación sexual que es parte de nuestra cosmovisión del mundo, y viene la sanción de estos grupos, porque piensan y vuelven a utilizar los mismos argumentos: se va a acabar la familia, se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el impacto de esta sanción, que tiene como muchas formas, ¿no? Sanción, aquí tengo un artículo que voy a ir como mirando durante la conversación, y mencionaban un término que me pareció interesantísimo, ¿no? Son grupos que tratan de crear un pánico moral. Entonces, pero eso significa que, claro, sancionan a las diversidades, al diferente, ¿no? Al otro diferente. Y, pero, ¿qué sucede? ¿Cómo eso impacta en la vida, en la cotidianidad de las personas diversas? Impacta bastante. Porque, a ver, pensemos que muchos de estos postulados son tomados por mucha gente como postulados naturales o postulados divinos. ¿Sí? Cuando hablo de naturales, significa que la gente no reflexiona si es un invento, sino simplemente lo dan por hecho de que así debe ser. Entonces, hay que censurar a los homosexuales porque la naturaleza dice que es hombre y mujer. Y como ya no es naturaleza, hay que sancionar. Pero es una sanción que no toma en cuenta que los homosexuales existimos como parte misma de la naturaleza. Y la otra, la sanción, es esta sanción que viene a través de las religiones, del miedo del Dios castigador que va a sancionarte porque estás cometiendo un delito, un ilícito, ¿no es cierto? Pero estas sanciones se quedan impregnadas en el imaginario de los seres humanos, de las sociedades, de las personas, y depende mucho de los valores que profesan estas personas. Entonces, y ahí tenemos un problema súper grave. Si es una persona cuyos valores trascienden más allá de la información, de la educación, de los derechos que ha recibido, esos valores van a marcar la diferencia. Porque tú puedes encontrar médicos, científicos, abogados, gente súper cultivada académicamente, pero cuyos postulados cuyos valores son mucho más fuertes que la preparación académica que tienes. Entonces encuentras médicos que salen a decir, no, pues esto es anormal. O abogados que defienden la familia nuclear de papá, mamá e hijos, ¿no es cierto? Eso en personas escolarizadas. Pensemos qué pasa en personas que no han tenido la oportunidad de tener acceso a una educación de calidad, de permitirse el ejercicio de la reflexión, del pensamiento, de la producción. Ellos asumen, en cambio, como así debe ser, por tanto, comienzo a marcar la diferencia. Y eso hace que las relaciones, cuando se topan con personas que transgreden esta regla, estos tres postulados, pues comienzan a haber conflictos. Entonces, lo que necesitamos como sociedad es educar a la gente. Educar en el análisis, educar en el saber reconocer la diferencia de los otros, saber que sus valores son muy respetables, pero que no significa que esos son los únicos, que hay muchos estilos de vida y que la diferencia no necesariamente significa peligro. Y Efraín, ¿cómo entender que estén con estos planteamientos cuando a nivel de derechos humanos, a nivel internacional, por ejemplo, se ha hecho una reflexión extensa, profunda, sobre el respeto a los derechos de las diversidades, el respeto a los derechos de las mujeres, la no violencia contra las mujeres y contra los niños y niñas también. Y sin embargo, estos grupos aparecen con estos argumentos tan entre mentirosos y también como basados en el odio, ¿no? Hemos avanzado en materia de derechos humanos. Tenemos una normativa nacional también que reconoce muchas de estas cosas. ¿Cómo explicar, digamos, esta contradicción? Esa dicotomía. Sí, en realidad debemos entender dos situaciones. Hay una igualdad formal y hay una igualdad real. Y la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real todavía sigue siendo muy grande. Posiblemente en la igualdad formal hemos avanzado bastante. La igualdad formal se refiere a la cantidad de normativas que tenemos que protegen el tema de los derechos humanos de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, si vemos a nivel internacional tenemos muchas convenciones, muchos protocolos que hablan de respetar la diferencia de las personas, ya sean sexuales, sean étnicas, sean culturales, sean políticas, ¿no es cierto? Hemos avanzado en esa situación. También hemos visto que muchos países, y entre estos del Ecuador, que ha avanzado en su normativa interna que protege los derechos de personas que tienen diferentes estilos de vida. Entonces, hoy vemos que el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución prohíbe la discriminación a las mujeres, a los hombres por etnia, por raza, por orientación sexual, por identidad de género. Entonces, en términos de esa igualdad formal, hemos avanzado bastante. No hemos llegado todavía al 100% de desigualdad como en otros países. En el caso de los LGBT, por ejemplo, está prohibido el matrimonio, prohibida la adopción, no se reconocen las familias en su plenitud, ¿no es cierto? Pero si comparamos esta igualdad formal versus a la igualdad real, que significa, en cambio, la vivencia de las personas, qué posibilidades tienen de desenvolverse, de vivir a plenitud, vemos que la vivencia todavía es muy, esa brecha es inmensa. Porque recordemos que en el Ecuador, por ejemplo, estamos recién cumpliendo 20 años de la despenalización de la homosexualidad. Es decir, hemos avanzado en la igualdad formal, pero siguen habiendo crímenes, sigue habiendo maltrato, sigue habiendo estigma, discriminación a las personas por su identidad sexual, por su orientación sexual o identidad de género. Entonces vemos que las familias todavía siguen maltratando. Hemos visto con bastante preocupación y dolor cómo 6 chicos gays de cada 10 han sido maltratados. ¿En dónde? En su familia. Porque la familia es el primer sistema donde la persona recibe esta información o este maltrato, porque la familia al final es el reflejo de la sociedad. Entonces necesitamos cambiar la familia. Y eso no se cambia solamente por decreto. Nos encantaríamos que por decreto yo ordene mañana que todo el mundo mantenga la ciudad limpiecita y tendríamos una ciudad fantástica, ¿no? Pero no se cambia. Es necesario. Es muy importante contar con la normativa. Pero es necesario trabajar en procesos de educación donde la gente se eduque. Y educar no significa solamente que aprendan a leer, escribir, a sumar las 4 operaciones, sino que la gente aprenda a respetar al otro, a respetarse a sí mismo, a convivir con la diferencia y a saber analizar cuándo tiene la razón, cuándo no, cuándo se trata de un tema de dogma, de fanatismo, y cuando se trata de un tema realmente de una problemática que puede ser resuelta. Perfecto, vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos para seguir conversando sobre este tema. Ahí está en su casa, por favor, llame a su familia, al resto de su familia, a sus amigos. Este es un tema muy importante que como sociedad lo dialoguemos, y creo que ese también es un aspecto importante de este momento. Más allá de la confrontación que se quiere plantear, es importante que tengamos una actitud de escucha y de diálogo. Eso es fundamental en este momento. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,

era a través de la televisión que... Estamos hablando de 2011, ya son algunos años, tal vez todavía no era el boom de redes sociales, tal vez si ahora aplicáramos la encuesta, las redes sociales también y el internet en general serían una fuente. Y luego de eso estaban los espacios educativos, las escuelas, los colegios. Como al final estaban registrados mamá y papá como fuentes de información sobre temas de sexualidad. Entonces, ¿de qué están hablando estas personas? O sea, están reclamando la educación de sus hijos y, sin embargo, esta encuesta demuestra que no es así, que no están hablando con los jóvenes, no es un tema que se está abordando en las familias. Y hay unos relatos paralelos y son, por ejemplo, el embarazo adolescente, la violencia sexual en niñas y niños. ¿Cómo debería ser este papel de la familia en el hablar sobre sexualidad? ¿Y cómo hacemos para lograr y dar ese salto? Ahí hay un cortocircuito. O sea, esta gente está planteando esto de que la educación debería estar en manos de ellos. Sin embargo, eso no ha sucedido. No lo han hecho. Claro. Pauli, aquí, a ver, dos cosas. Primero, creo que hay que identificar bien ¿qué está atrás de toda esta arremetida de estos grupos antiderechos? En realidad, para muchos activistas LGBTI y por los derechos humanos en general, no es que no entendemos y sabemos que ellos no están atrás de proteger a la familia. O sea, ellos están utilizando este tema como su bandera de lucha, pero en realidad no están interesados en proteger a la familia, porque si estuvieran interesados, pues cambiarían esa realidad y estarían protegiendo a la familia. Pero tú les ves, es solamente la bandera atrás de la que se ocultan para fomentar el odio hacia las comunidades LGBTI y hacia los derechos de las mujeres en general. Porque tú no les ves, pues, a estos grupos indicando y protestando por los altos índices de violaciones que curas o pastores han cometido en las iglesias, que deberían de salir a protestar igual por ese maltrato, ¿no es cierto? Entonces, lo que están haciendo es utilizando el tema como la bandera de lucha para denostar de las comunidades LGBTI. Esa como primera reflexión. Y en segundo, con tu pregunta, ¿qué es lo que deben hacer las familias? Las familias deben educarse también, es decir, papá, mamá, deben educarse. Si usted, papá, si usted, mamá, me están escuchando, no tengan miedo a hablar de sexualidad. No hablar no significa que el problema desaparece, se ahonda simplemente. Tenemos que hablar y perder el miedo es la primera señal. ¿Y cómo perdemos el miedo? Ir, busquemos información, enterémonos. Pero hay gente que ni siquiera se conoce su cuerpo, entonces ese es un problema. Cuando veamos al cuerpo como algo parte tan natural de la naturaleza, porque es eso, nuestro cuerpo, y hablemos de nuestros genitales, son parte de la naturaleza y no tienen por qué ser llamados de otros nombres, pero vemos que tenemos un montón de epítetos, de apelativos para los genitales, mientras que, por ejemplo, para la boca, para la mano, para la nariz no existen. Entonces tenemos que verle a nuestra genitalidad, a nuestros genitales, como una parte de nuestro cuerpo tan natural y que no nos dé miedo de decir testículos, pene, vagina, vulva, porque es parte de nuestra naturaleza y vamos cambiando esa percepción. Pero en segundo lugar, tenemos que buscar la manera de comunicarnos con nuestros hijos. Porque, ojo, si tú como papá y mamá no hablas con tus hijos, alguien más va a hablar. Y ese alguien más puede ser que no sea ni la persona o el canal más adecuado, y entonces el adolescente, el niño, la joven, termina con una idea distorsionada de lo que es la sexualidad. Entonces necesitamos perder ese miedo, hablar, buscar información, leer cómo funciona, cómo es esto de los afectos, y no solamente porque yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudié en la adolescencia, lo máximo que se hablaba de sexualidad era el término de, en términos biológicos, que si la mujer cada 28 días, que la menstruación, que las características sexuales primarias, secundarias, pero creo que a la nuevas generaciones es lo que menos les interesa, el funcionamiento, la fisiología es lo de menos. Posiblemente quien quiera estudiar medicina esté más apasionado por eso. Nos interesa saber es cómo manejamos los afectos, los sentimientos, cómo relacionarnos, cómo estos afectos pueden ser manejados de una forma adecuada y validada además, ¿no? Porque los padres suelen menospreciar los afectos que tienen los adolescentes o los niños, y eso no está bien, porque influye en su autoestima y además le damos el carácter de prohibido. Y lo prohibido no es saludable porque nos obliga a tener cuestiones de clandestinidad. La clandestinidad hace que tengamos altos niveles de embarazos, altos niveles de infecciones de transmisión sexual, de VIH. Entonces necesitamos ir cambiando esa situación. Y el primer cambio es en la familia. El segundo cambio es que la familia aprenda a discernir qué mensajes vienen desde afuera, desde los medios de comunicación, porque los medios cumplen un papel fundamental, pero necesitamos que la familia ayude a que ese niño entienda qué ve, qué es lo que está viendo. Porque, por un lado, nosotros queremos que los niños, los adolescentes, tengan información y no queremos hablar. Pero los medios están hablando con ellos a cada momento, las propagandas. Te están dando información, te están dando información subliminal sobre el éxito, el placer, la posibilidad de ser felices, pero si no hablamos de eso, nos seguimos equivocando. Entonces, hay que perder el miedo, y el miedo es informarnos. Una sociedad no va a avanzar si somos una sociedad temerosa. Y en este tema de del papel del Estado, porque esa es la otra cosa que se está demandando, ¿no? Como en dónde, en manos de quién debería estar esta educación. Y creo que esa es parte de esta reflexión que también nos serviría mucho hacer este momento. ¿Es así que estos temas deben tratarse solo en el ámbito familiar? ¿Por qué el Estado también debe tener un papel y un rol, tanto para la educación como para la atención ya en los temas de salud y demás? ¿Por qué es importante ese papel del Estado? Es fundamental. O sea, el Estado no se puede soslayar de estos temas. O sea, no es una cuestión solamente de la familia. Recuerden que el Estado en temas de educación tiene que solventar las dificultades que la familia no logra avanzar por diferentes motivos. Entonces, el Estado tiene algunas funciones. Una, garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados, y recordemos que uno de los derechos que deben ser garantizados es el acceso a la educación. Otro derecho es el acceso a la información. Otro derecho es el acceso a gozar de los adelantos que ciencia y tecnología hace. Otro derecho es el derecho a la intimidad, a la familia, a las familias. Entonces, el Estado tiene que estar preocupado de regular esas cuestiones, de controlar, de que no haya violaciones, por un lado. Entonces, eso implica que el Estado debe diseñar una serie de políticas públicas que permitan que cada uno de los ciudadanos, independientemente de su ideología, tengan garantizados sus derechos a la educación, a la información, a la familia, a la identidad. Entonces, el Estado tiene que hacer mucho, no se puede soslayar. Y recordemos que en el caso del Ecuador, el Estado es un Estado laico. ¿Qué significa eso? La laicidad significa que ninguna creencia, por más que el 100% de sus ciudadanos digan que profesan una religión, las religiones son buenas, son respetables, las creencias son respetables, pero el Estado no puede confundir. Tiene que garantizar que sus políticas sean totalmente laicas. Y significa que es a la luz de los derechos humanos, a la luz de ciencia y tecnología. Eso es fundamental. Y este papel de la ciencia también, porque es una conversación interesante, porque, digamos, hay este ámbito como más privado, personal, espiritual, que son partes y dimensiones del ser humano, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el tema de la ciencia? porque estos grupos plantean como una negación absoluta a estos avances científicos que tienen mucha vinculación y mucha relación con el ejercicio y la vivencia de la sexualidad y de la reproducción. ¿Por qué este miedo? ¿Por qué ese cerrarse a estos aspectos? ¿No? Yo he visto en redes sociales la negación absoluta a cosas tan elementales como un preservativo. Claro. Recordemos una cosa, Pauli, que hablábamos hace un momento de estos tres postulados que tienen que ver con la sexualidad, y en esos postulados no encontramos algo muy importante, que es el placer. Y el placer está visto desde estos postulados como algo malo, o sea, está mal que la gente tenga placer, de hecho nos crían como culpables, el mundo se acaba porque nosotros somos culpables. Yo creo que a eso hay que cambiar esa mentalidad de que la gente entienda que el placer no es malo, está bien si se lo hace con responsabilidad, y no se trata de que hagamos una cultura al hedonismo, no, sino simplemente reconocer que existen otras posibilidades. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir cambiando los patrones culturales que tenemos en relación a qué concebimos como la sexualidad, como el placer, como las posibilidades. Y recordemos que uno de los postulados de los derechos humanos es que la gente tenga una vida digna. ¿Y qué significa una vida digna? Significa que la persona pueda ser feliz, que se desarrolle. Y, por ejemplo, la ciencia y la tecnología descubrió en un momento cómo funciona el periodo menstrual de la mujer. Y eso le permitió a la mujer determinar si quería concebir o no concebir. Recordemos que antes la mujer estaba obligada a tener los hijos que Dios mande. Entonces teníamos familias inmensas que ya no se ven ahora de 10, 8, 12 hijos. Pero cuando la ciencia y la tecnología descubre cómo funciona eso, cambiamos, porque no eran unas vidas dignas. O sea, muchos de estos hijos, de estas mujeres, morían a edades jóvenes, porque no podían soportar tantos embarazos. ¿Y los niños en qué condiciones quedaban? No era una vida digna. Ahora las mujeres, las familias, los hombres pueden decidir, bueno, quiero tener uno, dos o tres, y quiero vivir con dignidad. Entonces la ciencia y la tecnología tiene que hacer que las personas puedan vivir con dignidad. Entonces la dignidad, por ejemplo, si encontramos un medicamento, que ese medicamento esté al alcance de todas las personas y no solamente de aquel que puede pagar. Entonces la ciencia y la tecnología es un derecho, y la dignidad a vivir dignamente es muy fundamental. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el tema de que queremos obligar que una niña que ha sido violentada y que es fruto de esa violencia salga embarazada, ¿de qué vida digna podemos hablar cuando le queremos obligar a asumir un papel que no le corresponde? Entonces el Estado tiene que regular ese tipo de situaciones. Bueno, no sé por cuánto tiempo estarán planeando estos grupos quedarse haciendo este ruido y este pánico moral que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, estos micrófonos tienen que servirnos como para asumir este momento con esta reflexión, con este diálogo. Pero bueno, de aquí en adelante, Efraín, ¿cómo, qué plantearías, digamos, como organizaciones, como personas, como sociedad civil, que deberíamos hacer como para, digamos, primero no hacer de esto un conflicto, ¿no es cierto? Ya tenemos bastantes en este momento, hay situaciones graves que atraviesa el país, de corrupción, la propia situación económica, hay varias leyes que deben tratarse para encaminar el país. Bueno, hay un montón de problemas, ¿no? Bueno, ya aparece esto en escena, pero ¿qué podemos hacer como para abonar en positivo a este momento y, como te digo, como personas y desde la sociedad civil? Creo que se puede hacer muchísimas cosas, Pauli. Algunas hay que hacerlas y otras no hay que hacerlas. La primera cosa es que creo que hay que evitar a toda costa la confrontación. La violencia no es saludable. Creo que hay que establecer mecanismos de conversación, de sentarnos, de dialogar. Yo creo que estos grupos tienen el derecho que nos asiste a todos a pronunciarse, a decir sus opiniones, y son respetables. Lo que no creo que se les puede permitir es que hagan del odio su apología. una apología del odio no es saludable, y entonces en ese sentido sí hay, eso hay que combatir, pero el derecho a opinar está bien. En segundo lugar, creo que las organizaciones tenemos que trabajar bajo los mandatos de los derechos humanos, bajo las leyes que rigen al país, que es un país laico donde se tiene que respetar, y el tema de fomentar la educación para que todos entendamos que todos tenemos derechos, que todos tenemos también obligaciones, el respetar al otro, al que es diferente, es fundamental, y poder construir esa cultura de paz que tanta falta nos hace, ¿no? Creo que hay problemas en donde todos debemos unirnos, por ejemplo, luchar contra la corrupción, que nos hace mal a todos, luchar contra el tema de terminar con nuestra casa, que la estamos destruyendo porque estamos maltratando a la naturaleza. Creo que por ahí debemos juntarnos más y no estar pendientes del estilo de vida de las demás personas, ¿no? Y eso es a través de educación fundamentalmente. Usted, amigo, amiga que nos escucha, edúquese. No crea todo lo que yo le digo, pero vaya y consulte y edúquese, porque esa es la misión de las personas, o sea, no creer todo, ¿no? Ajá, y hacer esto que tú mencionabas, ¿no? Este tema de la vida digna, no solamente, digamos, es una cosa que merecemos a nivel personal, sino a nivel social también, como país, construirnos de una forma digna. Muchísimas gracias, Efraín, por compartir esta conversación muy, muy interesante, pero también educativa y esperanzadora. Muchísimas gracias. A ustedes, y que disfruten, siempre será un gusto volver acá. Gracias, Efraín. Y para terminar, quería dar lectura a un texto que compartió Cristina Burneo Salazar a través de las redes sociales, y lo voy a leer. También no pudimos tener en el programa a una compañera que trabaja junto con mujeres. Hay organizaciones que están trabajando también con familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Y no pudimos lograr que estuvieran aquí. Pero bueno, desde las mujeres también hay todo un cuestionamiento a la presencia de estos grupos que están planteando estas movilizaciones y estas ideas. Y voy a leer este texto de Cristina, que un poco habla desde las compañeras, ¿no? Un poco para tener esta voz también aquí. Cristina dice en su post: querer una marcha que promueve el odio y no salir a gritar de indignación porque 100 niños son violados en una escuela, llamar a la intolerancia cuando ya golpean a la gente en la calle por ser migrante o transgénero, sin necesidad de odio extra, salir de su casa a caminar con otros para asegurarse de que sigamos odiando, reivindicar al oscurantismo cuando hemos podido ver las estrellas, el itinerario de los átomos y la evolución de las especies, cuando hemos podido sentir amor y sin temor. Nuestro trabajo será transmitir y compartir lo que queremos que el mundo sea, un mundo que viva la diferencia de manera gozosa y que sepa que el otro siempre será diferente y que por eso será bienvenido. Nuestro trabajo cotidiano será desactivar el odio que ustedes hacen arder. No pudieron quemar a todas las brujas, ni todos los libros de ciencia en las hogueras que encendieron. No pudieron contra el matrimonio civil, ni el divorcio libre para las mujeres. No pudieron mantener vigentes los índices de libros prohibidos. Fracasaron cuando quisieron mantener analfabetas a las mujeres, indígenas, esclavos, para que no se emanciparan. No lograron mantener el creacionismo en las escuelas a las que van sus hijos. Jamás les fue posible controlar nuestro deseo, nuestra imaginación. Ya no pueden humillar públicamente a las mujeres que abortan, obligándolas a cargar enormes cruces. Perdieron su forma predilecta de castigo a las adúlteras, lapidarlas. Por siglos han intentado sofocar el pensamiento para sostener sus dogmas, pero no han podido con nuestras libertades civiles ni nuestras ganas de saber, de avanzar de manera irrefrenable. Somos materia, polvo de estrellas. Esa es nuestra chispa y la más bella imagen de la fuerza vital con que caminamos. Hagan su marcha mañana. Llevamos siglos enfrentándola y no vamos a detenernos ahora. El mundo retrocede, pero nosotros no. Ese es el texto de Cristina. Así que pues bueno, todo eso sobre la mesa para la discusión, para el análisis, para el debate, para el diálogo y la conversación. Es lo que hemos querido compartir ahora en el programa, queridos amigos y amigas. Y recuerden que estaremos la próxima semana en un nuevo espacio para hablar de los derechos humanos, que a veces los difundimos, los educamos, pero a veces nos duelen también cuando vemos que pueden ser vulnerados, violentados de alguna forma. Así que eso ha sido. Se despide ustedes Paulina Ponce y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Cuando quieres puedes ser cortés, si te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios, niña, en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres? Los ojos y mira esta burbuja que está a punto de explotar. Y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Lucha.